Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, sé que algunas estaciones en el país ya no están con nosotros porque algunas enlazan su señal con noticieros locales, así que bueno, gracias a quienes continúan en esta transmisión nacional y bueno, pues ni hablar a los que están fuera, ya no les alcanzo a contar lo que les voy a contar a los demás que sí se quedaron en esta transmisión de Noticias MBS y que tiene que ver con el trabajo de Ana Paola Lara, nuestra compañera a quien le solicitamos precisamente indagar acerca de estas placas registradas oficialmente, registradas legalmente como propiedad de Televisa, estas placas que desconoce la televisora y que están relacionadas en este momento con una investigación criminal del tamaño de la que se realiza en Nicaragua por la incautación de los 6 vehículos con los logotipos de la televisora, estas camionetas equipadas profesionalmente con equipos de televisión y en las cuales venían 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína. Eso que, bueno, como decíamos, tiene este día martes un momento importante por el proceso judicial y por la audiencia judicial que en cualquier momento iniciará en Managua, nos llevó a plantearle a Ana Paola precisamente que pudiera indagar algunas informaciones relacionadas precisamente con el pago de los servicios vehiculares. Televisa afirma que no son suyas y que las placas no corresponden a vehículos suyos, aunque los registros vehiculares dicen Televisa SASB. Si Televisa efectivamente no falta a la verdad, estaríamos frente a una falsificación de cosas de muy alto alcance, porque querría decir que hubo quien pudo presentar pues lo necesario para registrar formalmente esos vehículos en México y que quedara asentado el registro oficial tal y como lo hemos comprobado en Noticias MBS. Querría decir que efectivamente alguien pudo realizar tal cosa. Y alguien también, en todo caso, bajo esta circunstancia, pudo pagar los servicios de tenencia de estas camionetas. No tenemos el registro del pago de las 6 camionetas. Hemos ido en fases en esta investigación, pero Ana Paola Lara nos ofrece información acerca de las 3 primeras camionetas que pudimos constatar estaban o están registradas a nombre de Televisa SADCB. Ana Paola, te saludo esta mañana, buenos días y bienvenida. Hola Carmen, muy buenos días. Pues así es, los propietarios de la camioneta General Motors Chevrolet modelo 2011 tipo van, que de acuerdo con las investigaciones de Aristegui Noticias está registrada a nombre de Televisa SADCB, con dirección en Avenida Chapultepec 18, Colonia Doctores DF, y con las placas 571XXD, no han pagado la tenencia del ejercicio fiscal 2012. Y lo más importante, Carmen, es que no buscaron hacerse acreedores al subsidio de este impuesto vehicular aún cuando tenían derecho a obtener este apoyo. Y es que el subsidio se otorga a personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre y cuando el valor del vehículo, incluyendo IVA, y una vez aplicado el factor de depreciación, no excediera de 350 mil pesos. Y el valor de dicha camioneta en este año ya depreciado es de 331 mil 500 pesos. Pero además de este requisito, tenían que cumplir con otros 3: estar al corriente en los pagos de impuestos sobre tenencia o uso vehicular de los años anteriores, si lo cumplen, haber realizado el pago de los derechos por el refrendo de placas de matrículas correspondientes a 2012, que es de 314 pesos, ese pago tampoco lo hicieron, y contar con la tarjeta de circulación con chip vigente. Este requisito lo cumplen de manera automática, ya que los autos del 2011 ya los entregaban con la tarjeta de circulación con chip. Y cabe destacar que todos estos requisitos tenían que haberse cumplido o cubierto antes del 30 de abril del presente año, y como no pagaron el refrendo antes de esta fecha, el vehículo ya no tiene derecho al subsidio, por lo que tienen que pagar una tenencia que hasta el momento, de acuerdo con la página de la Secretaría de Finanzas del DF, adeudan. Y aunque la dependencia local establece que los verificentros se revisa que el automóvil no tenga adeudos pendientes de multas por infracciones de tránsito 2009 en adelante y adeudos pendientes de tenencia de 2005 en adelante, y que si existe adeudo alguno de los conceptos mencionados, no se realizará la verificación vehicular, así lo dice de manera textual. Es importante destacar que el holograma doble cero permite exentar la verificación vehicular en los 3 periodos de verificación próximos inmediatos. Es decir, durante un periodo de año y medio, exentar la restricción a la circulación establecida por el programa Hoy No Circula, y pueden obtener este holograma doble cero los vehículos con 4 años de antigüedad como máximo, por lo que este auto registrado a nombre de Televisa, que adquirió su factura el 31 de mayo del 2011, todavía podría exentar la verificación este segundo semestre del 2012 y tendrá que hacerlo hasta el primer semestre del 2013. Por lo pronto, la camioneta con placas 571XXD tiene que pagar 801 pesos de tenencia más 314 pesos por derecho o refrendo vehicular más recargos por 79 pesos, lo que da un total de 1141 pesos. Y Carmen, lo mismo sucede con la camioneta tipo vagoneta modelo 2010, también marca General Motors Chevrolet modelo 2010 con placas 165XCC. Que Noticias MBS notificó que está registrada a nombre de Televisa S.A.D.C.V. con domicilio en Avenida Chapultepec 18, Colonia Doctores D.F. Pues también adeuda la tenencia 2012 porque no cumplió con el pago del refrendo antes del 30 de abril para poder obtener el subsidio. Esto a pesar de que su costo en factura original es de 344 mil pesos y el valor factura depreciado ya en este 2012 es de 249 mil 400 pesos. Cifra muy menor a los 350 mil pesos que no se pueden rebasar para obtener el apoyo. Por ello, actualmente deben una tenencia vehicular de 598 pesos, más recargos 647 pesos, más refrendo y sus recargos 339 pesos, lo que suman a un adeudo total hasta el momento de 987 pesos. Pero lo que hay que destacar en esta camioneta con placas 165XCC modelo 2010 es que se facturó en diciembre del 2009, por lo que al exentar 3 periodos inmediatos de verificaciones inmediatas después de ser adquirida desde el segundo semestre del 2011, tuvo que comprobar haber pagado la tenencia para verificar, lo que significa que en este 2012 no podría haber verificado cuando le tocó, que era en los meses de julio y agosto, por no haber pagado su tenencia 2012. Y finalmente, la camioneta General Motors Chevrolet con placas 886XCR, que de acuerdo con la revista Proceso también se registra en el padrón vehicular de la Ciudad de México a nombre de Televisa S.A.D.C.V. con la misma dirección que los dos vehículos antes mencionados y también sin reporte de robo ni de infracciones en el DF. Esta camioneta tampoco ha pagado la tenencia del presente año y aunque también tenía derecho a adquirirlo el subsidio, pues tampoco lo hizo, y es que su valor factura original es de 369 mil pesos, pero ya depreciado es de 267 mil 525 pesos. Este vehículo fue facturado en mayo del 2010, por lo que pudo obtener la verificación el segundo semestre del 2010 y los dos del 2011, pero durante este primer semestre de 2012 ya tuvo que haber pagado la tenencia para poder verificar, y si se le perdonaron, quizá fue porque hubo un problema con la página el primer semestre, no sé si lo recuerdan, pero la página se saturó, se dijo que se iba a dar una prórroga, pero forzosamente en este mes de agosto o en este de septiembre que está en curso, tendrían que ir a verificar y tendrían que comprobar el pago de la tenencia 2012. El adeudo que registra este vehículo es de 690 pesos por tenencia, más 314 pesos de refrendo, más 71 pesos de recargos, lo que da un total de 1030 pesos. Y Carmen, cabe destacar que aunque la Secretaría de Finanzas del DF imprime y manda al domicilio al que fue facturado el vehículo la boleta de pago de la tenencia, la misma dependencia pide a través de su página y de los medios de comunicación de manera constante que si aún no le ha llegado la boleta emitida a su domicilio para el pago del impuesto sobre tenencia, se podrá consultar el importe a pagar y realizar el pago del impuesto sobre tenencia visitando la página de la Secretaría de Finanzas del DF, en donde se puede obtener la línea de captura para tenencia y derechos vehiculares. Esto teniendo conocimiento de que en ocasiones las boletas se pierden o simplemente no llegan a los domicilios por causas de envío. Y bueno, Carmen, esto es respecto al tema de las tenencias en estas 3 camionetas. El resumen es que ninguna los ha pagado y que aparte pudieron tener el subsidio y bueno, no lo buscaron de manera extraña, porque bueno, pues todo el mundo buscaba este subsidio pagando el refrendo que es de 314 pesos de manera obligatoria. Pero déjame tener aquí un segundo para seguir el hilo de lo que nos dices. No pagó ninguna de estas 3 camionetas lo que corresponde a 2012. ¿Hay registro de pagos anteriores? Sí, tú cuando buscas si tiene adeudos, digamos que te desglosa el los años de los adeudos y señalan que es el 2012 el que no se ha pagado. Si están entonces registradas en 2000, modelo 2010, ¿tiene el año en que fueron registradas? Sí, La primera, que es la camioneta 571XXD, fue adquirida en el 2011 y fue adquirida en mayo del 2011. Hay el registro también de, bueno, modelos, los modelos sí. Son 2010 y fueron adquiridas 2011. Exactamente. Esta camioneta es la única que es 2011. Las otras son 2010 y esta fue adquirida el 31 de mayo del 2011. Las que tienen modelo 2010, que es la 165XCC, esta fue adquirida el diciembre del 2009. O sea, una con año de modelo 2010 fue adquirida desde diciembre del 2009. Los adeudos sí. Que se registran son 2012. Exactamente, todas son 2012. Definitivamente, bueno, las que salen en 2011 automáticamente ya tienen pagado la tenencia de ese año. Uh-huh. Igual así sucede en 2010. Entonces digamos que las de 2010 tienen pagados 2011, más no 2012, y la de 2011 ya tenía pagado 2011 y solo le faltaría el 2012. Que eso no se hubiera registrado de manera automática. Y bueno, Carmen, pues de acuerdo con la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, el trámite que deben realizar los propietarios, ya sean personas físicas o morales, para dar de alta un vehículo nuevo o usado para que se integre por primera vez al padrón vehicular del DF y así obtener la constancia de alta vehicular, las placas, el engomado y la tarjeta de circulación, es necesario presentar de 6 a 14 requisitos, todos ellos en original y con copia. Los requisitos son solicitud, factura o carta factura vigente, identificación oficial, tales como credencial para votar con fotografía, cartilla militar, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional o credencial oficial expedida por la autoridad competente, comprobante de domicilio vigente, tales como constancia de residencia expedida por la delegación, credencial para votar con fotografía, recibos emitidos por la tesorería del DF y documentos bancarios, comprobante del pago de tenencia del ejercicio fiscal en curso y comprobante del pago de derechos. Para vehículos usados, además, es necesario presentar comprobante del pago de la tenencia de los 4 ejercicios fiscales anteriores. Y en el caso de placas de auto antiguo, también se debe presentar la certificación de las condiciones físico-mecánicas expedidas por el fabricante. Y en caso de ser necesario, se requiere autorización para trámite de baja de vehículos con registro en otra entidad federativa, acta constitutiva de la empresa para personas morales o cédula fiscal de la empresa, carta poder o identificación del propietario y de quien realiza el trámite, identificación oficial del representante legal, y para el caso de vehículos extranjeros se solicita documentación que acredite la legalidad de la estancia en el país. Al presentar estos documentos, la constancia de alta vehicular se obtiene de manera inmediata, pero las placas, el engomado y la tarjeta de circulación tardan 45 días hábiles. Y bueno, estos trámites se pueden realizar en 13 delegaciones, así como en otros módulos ubicados en la Central de Abastos y en Insurgente Sur, de tal forma que si la presunta denuncia de hechos que interpuso Televisa ante la Procuraduría General de Justicia del DF frente a la posibilidad de que alguno de los vehículos confiscados en la aduana de Nicaragua hayan sido indebidamente registrados con documentación falsa con propiedad de esta empresa, la CETRADI cuenta con suficientes documentos para indagar sobre el origen de las 6 camionetas tipo van con logotipo de la empresa Televisa, retenidas por la Policía Nacional de Nicaragua el pasado 20 de agosto en ese país, y como ya lo sabemos, como lo has mencionado, transportaban 9.2 millones de dólares, además de que se encontraron restos de cocaína. Son todos estos dos trámites, Carmen, y como te señalo, tienen que estar presentados en original y en copia. Importante, Ana Paola Lara, lo que nos informas esta mañana, porque ciertamente una de las grandes interrogantes es si en efecto las camionetas son o no de Televisa. Como hemos dicho, esta mañana están registradas formalmente a nombre de Televisa SASB, y si efectivamente, como dice Televisa, no son suyas y alguien falsificó cosas, tendrían que haber realizado todos estos trámites que nos acabas de describir para registrar en México las 6 camionetas, todo esto que nos acabas de mencionar, los requisitos formales y legales que se tienen que tener para registrar vehículos de esta naturaleza. tendría que indagarse quién presentó estos documentos a nombre de la televisora para que quedara registrado como está registrado los vehículos a nombre de Televisa SASB. Y tendría, en todo caso, también que saberse si la correspondencia vehicular que por sistema se envía a los domicilios de las placas que se registran oficialmente para que se pague la tenencia, si llegaron o no, como llegan a millones de personas, a la dirección que se dejó registrado en este registro oficial. Si llegó la correspondencia, como el sistema indica, de el carácter vehicular a Chapultepec 18, pues, en todo caso, ¿quién recibió esa correspondencia y quién, en todo caso, hizo los pagos que sí están hechos de estas camionetas, seis camionetas de este parque vehicular? Si no llegó la correspondencia, como suele llegar a los domicilios, pues entonces alguien en algún momento pagó una parte de estas obligaciones de tenencia de las camionetas que están registradas a nombre de Televisa. Así que, ciertamente requiere México participar en esta investigación que se lleva a cabo en Nicaragua en este momento para saber el alcance precisamente de los que han usado para transportar cocaína y millones de dólares en Centroamérica y México, por lo menos durante 2 años, acorde a las acusaciones de la propia Fiscalía, que hoy tiene pues un momento importante, que esta mañana tienen la audiencia judicial y que las imputaciones a los 18 mexicanos que se presentaron en un primer momento como parte de la televisora, pues tendrán que enfrentar cargos de narcotráfico, cargos de lavado de dinero, cargos que incluyen ahora seguramente en algún momento falsificación, porque Televisa ha presentado este recurso ya en Nicaragua, como dice la agencia de noticias APRO y la revista Proceso. Así que te agradezco mucho, Ana Paola, que nos des esta información sobre el tema de las camionetas, de las camionetas en cuestión, de la parte que hemos podido constatar de estas 3 camionetas, de las 6 que esta mañana ya podemos informar abiertamente están a nombre de Televisa SADCB. Y pues una investigación criminal en curso de no poco nivel, porque estamos hablando de, como decía el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, cuánto pudo haberse transportado durante todo este tiempo. En Costa Rica hay registro migratorio, si no me equivoco, el dato de 160 días, no continuos, sino 160 registros de paso a Costa Rica de estas mismas personas con estas camionetas. Así que estamos frente a una investigación que involucra muchas cosas y que en este caso colocan a Televisa pues bajo nuestra atención periodística obligada, entendiendo que Televisa pues ha expresado en 2 ocasiones oficialmente su postura y su negativa a reconocer que está vinculada con las personas y con los vehículos, y que ahora sabemos que ya presentó un documento oficial, un documento legal ante la Fiscalía Nicaragüense, ante la fiscal departamental Blanca Salgado, que le dio esta entrevista a la revista Proceso y que le leyó a Proceso parte del documento presentado por Televisa, donde Televisa pues está imputando falsificación, usurpación y alteración de marcas y patentes ya en una denuncia interpuesta por la televisora ante las autoridades de Nicaragua, y está en este documento legal afirmando que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa y que Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua, entre otras cosas. Dice Televisa en su documento legal que no tiene vehículos circulando en Nicaragua, que presente sus logotipos y que estén pintados los colores con la imagen corporativa de Televisa y que no reconoce ninguno de estos vehículos ni a las personas. En el caso de nuestra investigación, bueno, por lo pronto sí podemos decir que registradas están y que tiene que investigarse efectivamente quién las registró, quién se hace responsable de las camionetas que transportaron droga y dólares durante por lo menos 2 años en este circuito México-Centroamérica. Ana Paola Lara, no perdamos la comunicación. Te agradezco mucho tu contribución a esta investigación y estamos al habla. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Seguiremos investigando. Hasta luego. Seguro que sí. Gracias y buenos días. Pues ahí está esta historia que seguiremos contando a partir especialmente de esta mañana con motivo de la audiencia, que por cierto nuestro corresponsal Abel Calero pues entró a la audiencia y no les permitieron a los periodistas entrar con celulares, de tal manera que hay que esperar a que salga para que nos cuente qué sucede en estos momentos. Noticias MBS con Carmen Aristegui.